Ojo, mucho ojo. Cuida lo que comen tus hijos. ¿Sabías que el Instituto Nacional de Cancerología publicó el 7 de febrero del 2007 que el cáncer es la segunda causa de muerte infantil? Además, también publicó que los conservadores que le dan el color rojizo a las salchichas, jamones y frituras reaccionan en el estómago originando las nitrosaminas, sustancias relacionadas con el cáncer de estómago, esófago y en los niños leucemia. Que tu alimento sea tu medicamento. Come frutas y verduras. Radio Proletaria. Información al servicio de la comunidad.